Mundofonías. Mundofonías. Yekete mahut eye de gemeta ke yet no hechker yemetao ihetata hulumbe wistuizo and bishitenya imemute zemain harfe litenya nefasu metana wesetenye kagere banda honometo ke yere Endetli dan, endetli matzen, endetis liwita, tinkare, sitenye. Yene hot, yante hot, yenya hot, yene hot, yante hot, yenya hot, yenya hot. Endetli dan. Lit masen, endet is liweta. Tinkare sitemi, tinkare sitemi. Yekete mahod, eyete gemeta. Keyete nou ihe chiker, yemeta ihe tata, yemeta ihe tata. Istuizo embeshi tenya imenu tesemany harfe litenya ne pasu metana ueze denye takere banda ono meto keyere tarike And that is Liwita Tinkare Siteni Tinkare Siteni And that is Liwita Tinkare Siteni Tinkare Siteni Nefasu metana Uzedenye hakere Banda honumeto Keyere Tariken Keyere Tariken Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos en una nueva edición de este programa, la primera edición del mes de agosto del 2015. Como veis, aquí no descansamos, no tomamos vacaciones, seguimos compartiendo estas maravillosas músicas con vosotras y con vosotros ahí donde estéis, a través de las 39 emisoras que difunden el programa a lo largo y ancho del planeta, en esos 16 países. Maravillosas músicas del mundo, porque es que además seguimos ofreciendo discos calentitos, novedades que nos van llegando y no podemos dejar de compartirlas ni esperar al mes de septiembre o a otra ocasión. Hemos centrado el programa de hoy en novedades de tres sellos discográficos europeos. Uno de ellos está en Italia, el sello Felmai, otro de ellos en Chequia, en la República Checa, el sello Indies, y el otro en Grecia, el sello FM Records. Los tres gentilmente nos han enviado algunas de sus últimas novedades que vamos a compartir con vosotros. Música de sus países, pero también músicas de otros lugares, especialmente el sello Felmai, que es con el que hemos comenzado, porque esta artista procede del este de África. Realmente ella nació en Somalia, aunque sus raíces son etíopes. Se llama Saba Anglana y este nuevo trabajo se titula Ye Katama Hot, que sería algo así como el ombligo de la ciudad. De ella hemos escogido esta pieza titulada Tariken. Y vamos a continuar con un grupo italiano, esta vez sí, del sello italiano Felmai, el grupo Rosa Paeda, que practican un reggae no exento de conexiones también con las músicas y las raíces italianas, como vamos a comprobar escuchando este Mia Mia. We'll be right back. era la música de Rosa Paeda desde Italia. Su título, el título de su último disco, no podría ser más reggae en su fonética y todo, In a Different Style. La música también va por esos derroteros, pero como veis también tienen elementos bien curiosos de la música italiana. De hecho, esta es una canción basada en una pieza tradicional, Mia Mia. Seguimos con más producciones del sello Felmai y nos vamos ahora con la combinación de dos artistas. Por un lado, un instrumentista chino, se trata de Guo Gan, conocido intérprete de erhu, ese violín de dos cuerdas de la tradición china, y por otro lado un multiinstrumentista de origen bretón pero instalado en Inglaterra, Loop Barrow, que toca, bueno, pues todo tipo de instrumentos que tienen que ver con la tradición, a veces, en otros casos también tradición modificada, la lira cromática, el salterio de martillos, el tambor hang, el arpa de cristal, etcétera, etcétera. Curiosos instrumentos los de Loop Barrow. Pues bien, Guo Gan y Loop Barrow publican este álbum también en el sello Felmai titulado The Kite, es decir, la cometa, o como dicen nuestros oyentes de México, seguramente el papalote, o como dicen nuestros oyentes de Argentina, seguramente el barrilete, etcétera, etcétera. Pues bien, con esta cometa, este papalote, este barrilete, lo dejamos volar en las manos de estos dos artistas, Guo Gan, Loop Barrow. Thank you. La música del chino Guo Gan y el bretón Loup Barrow en este disco titulado The Kite, La Cometa, y que incluía piezas como esta que hemos escuchado, Vaganten, con el sonido del violín chino, el Erhu, en las manos de Guo Gan y los mil instrumentos interpretados por Loup Barrow. Y vamos a continuar con un cuarto disco ya de las novedades del sello Felmai, sello italiano, pero que como veis navega por músicas de todo el mundo. Una propuesta que también nos lleva de nuevo a China, con una intérprete de la cítara Gu Zhen. Ella se llama Yuan Deng, el disco se llama El Río y la Montaña, Il Fiume e la Montaña en el título en italiano y The Mountain and the River en el título en inglés. También aparece en chino, pero eso ya no os lo puedo leer porque carezco de los conocimientos para descifrar esos caracteres. En todo caso, nos vamos a quedar con esta pieza, Cao Yuan Jin Xiuin Xiao Yeme, Las pequeñas y heroicas hermanas en la pradera. Es la música de Yuan Deng en el instrumento Gu Zhen. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Kiedyś razem ja i ty latem pisałeś do mnie list. Patrzę cicho, nie mam słów. Czytam w kółko znów i znów. Rzeką nieznaną zostań w słowach, które kochają. Zostań chwilę, chwilą jedyną. Zostań ze mną, żebym nie zginął. Zostań proszę rzeką nieznaną. Zostań w słowach, które kochają. Zostań chwilę, chwilą jedyną. Zostań ze mną. Jeszcze raz w liście Después de esas propuestas del sello italiano Felmai, nos hemos ido a Chequia, la República Checa, para escuchar la música que nos propone otro interesante sello, el sello Indies Record. Este dúo de violonchelistas y cantantes se llama Tarafuki y este es su último trabajo, un trabajo titulado Winna, con piezas como la que acaba de sonar, Dopis. Ellas son Andrea Konstankiewicz Nazir y Dorota Barova, las dos intérpretes de este interesante y muy peculiar dúo. Seguimos con más música desde Chequia, también desde el sello Indies Record, y ahora con un disco compuesto por tres artistas en este caso, también femeninas, Jitka Šuranska, Iren Lovas y Mihal Elia Kamal. El proyecto se llama Tres Voces, Tri Hlasi, y nos ofrece piezas como esta, Shak Ast Shanom Banom. Thank you. sveteminas aranyose kive. Oh, Ahí estaba la propuesta musical que se nos plasma en este disco firmado por esas tres artistas, Jitka Shuranska, Irene Lovas y Mijal Elia Kamal. Las tres cantantes, la primera de ellas, Jitka Shuranska, también violinista y también conocida por los atentos oyentes de Mundofonías, en alguna ocasión ha aparecido por aquí. Este nuevo trabajo se llama Triglasi, tres voces, y como digo, pertenece al catálogo del sello Indies Record y acaba de ser publicado, como también lo es el disco que vamos a escuchar a continuación. Si aquí se nos acercaban a las raíces checas, pues aquí prácticamente es la música tradicional la protagonista en su esplendor. De hecho, el grupo se llama Música Folclórica, junto con Dušan Holý. Acaban de publicar a finales de julio un disco titulado Nejen Sahradečki. Así que vamos a escucharles con esta pieza que es la que abre el disco precisamente, Trenčanski zameček. Trenčanski zameček. Drobného kamenia. Trenčanski zameček. Drobného kamenia. Pomožně dušama, ej, z těžkého trápenia. Já bych ti pomohla, ale není možná, pre tebe a jedného, ej, všetkých jsem nechal. Pre tebe a jedného, ej, všetkých jsem nechal. Sokola prepava, prepustila semia. Sokola prepava, i šla by ho hledat, ej, nevím, kde se dá. Šla by ho hledat, ej, nevím, kde se dává. Trenčíne na hrade, v tej panskej zahrade, Trenčíne na hrade, v tej panskej zahrade, štěpuje tam zahradníček, štěpuje tam zahradníček, svatojanské jablone. Štěpuje, štěpuje, a mna on miluje, štěpuje, štěpuje, a mna on miluje, nemiluj ty, švarné děvča, nemiluj ty, švarné děvča, v jablone. Rovinečka, po nej sa prechodí moja frajerečka. Moja frajerečka, moja červené líčka, jako na jabloni červené jablčka, jako na jabloni červené jablčka. Gula, to je potešený po svete sa dula, to je potešený po svete sa dula. Dímelo tu morenita, dímelo tu que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Y hemos continuado en Mundofonías, seguimos con producciones de diversos sellos europeos. Después de pasar por Italia, el sello Felmai, por Chequia con el sello Indies Records, nos vamos ahora a Grecia con el sello FM Records, un sello también clásico, histórico y muy interesante. Nos ofrece algunas de sus últimas producciones, por ejemplo, este dúo formado por el violonchelista Konstantinos Boudounis y la violinista Lidia Boudounis. Se hacen llamar String Demons, es decir, los diablos de cuerda, y esta es una de sus propuestas sonoras, la que acaba de sonar, Takankelia. Es un EP con el cual ellos debutan en este año 2015. Y vamos a seguir ahora con otro músico griego bien prolífico, porque de él nada menos que se editan 4 discos ahora mismo, también por este sello FM Records. Se trata de Mihalis Kumbios. Nos vamos a quedar con uno de estos discos, publicado en estos días, pero que recoge grabaciones suyas entre los años 1995 y el 2006. El disco se llama Kikeon, y esta pieza, Sátiros, Sátiros. Es la música de Mihalis Kumbios, músico griego que acaba de publicar nada menos que 4 discos con el sello FM Records en estos últimos meses. Y con ellos estamos. Lo que pasa es que nos va a dar tiempo en esta edición de Mundofonías a escuchar únicamente un tema más de otro disco, el disco titulado Almira. El tema llamado Marazzi, y es de nuevo Mihalis Kumbios desde Grecia, cerrando esta edición de Mondofonías. Ya sabéis que este programa lo hacemos Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, para las 39 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta, que tenemos una página web donde podéis escuchar los programas siempre que queráis, consultar también los nombres de los artistas y las músicas y los discos. La web es mundofonías.com. Nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, a través de Facebook, de Twitter, etcétera, etcétera. Os vamos a dejar, como decimos, con Mihalis Kumbios desde Grecia hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud!